que es comisionado de Fomento de San Javier. Estamos hablando con él sobre este frigorífico móvil fijo. En realidad, una cosa rara. Es móvil, pero es fijo. Es móvil, pero es fijo. Pero lo importante que va a estar y que va a resolver un problema enorme de mucha gente que produce cerdo, produce también corderitos, sí, y otros animales, pollos, aves en este caso, sí, claro, que van a poder faenarse en ese lugar. Javier, retomamos y te pedimos disculpas, Sí, Pato, no hay problema. Bueno, acá estamos en la oficina, así que a ver, al teléfono. Perfecto, Javier, teníamos la cosa, bueno, ya tenemos el frigorífico, el productor va a ir ahí con sus animalitos, lo vamos a meter en el frigorífico ahí adentro para que tome frío. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto? Porque yo después no me lo puedo llevar en una camioneta el producto. ¿Cómo va a ser ese paso de ahí a la comercialización y el consumo? Contanos. Bueno, buena pregunta, vale la aclaración. Por supuesto que el animal cumple con todo el proceso de faena, que es supervisado uh-huh. por un veterinario. Sí. Obtiene el sello y una vez faenado tiene que cumplir una cadena de frío. Eso es lo que nos va a permitir estos equipos. Sí. Y una vez que cumple ese periodo de frío, que son alrededor de 12 horas, ya queda habilitado para que un vehículo de transporte habilitado por SENASA para uh-huh. el traslado de mercadería lo pueda trasladar a la góndola, por supuesto, sin cortar la cadena de frío. Ajá. Como está. Cualquier producto. Está bien. ¿Y cómo va a ser esto? A ver, yo llevo 5 chanchitos ahí, Los llevo, se faenan, se los lleva el camión, a mí, ¿me venden el producto, me devuelven la plata? ¿Cómo es la historia ahí? No. A ver. No vamos a ser vendedores. Ajá. Solamente se va a prestar el servicio a través de un mecanismo de turnado, se van a coordinar los periodos de faena. Uh-huh. Y, por supuesto, el productor ya va a tener organizada, digamos, o se le va a brindar también un acompañamiento en cuanto a la comercialización de ese producto, ¿sí? Uh-huh. La intención es que se haga de una manera organizada y en modo grupal. Por lo general, son varias ya las entidades que se han ido agrupando, asociando, se han conformado cooperativas. Entonces, ya eso ya tienen una preorganización entre uh-huh. los socios, digamos que van a ser los que van a hacer uso de las instalaciones posteriormente, ¿no? Está bueno. Qué bueno que va a ser esto, ¿no? Porque me imagino que vamos a comer más cerdo, por ejemplo, entre otras cosas. Sí. Porque con el precio que tiene la carne, bueno, me imagino que el cerdo también habrá subido un poco, pero con el precio que tiene la carne vacuna, me parece que la gente va a preferir en algunos casos consumir cerdo, ¿no? Es una muy buena alternativa hoy. Claro, claro que sí. Y más económica, ¿no? Porque dicen correcto. Que el chanchito engorda primero que el ternero, no sé cómo es la cosa. Yo no entiendo mucho, pero Es más rápido, el producto es más rápido, sí. Claro. Bueno, es más sano también, ¿no? Así es. Javier, dejamos el frigorífico, nos vamos al balneario. Así que inauguraron el balneario, tienen balneario nuevo ahí en San Javier, ¿no? Así es, Pato. La verdad es que es una alegría, no la podemos ocultar. El primer balneario público de la historia de Fuerte San Javier uh-huh. quedó habilitado después de varios años de gestión y distintos en cuestiones que nos llevó a poder trabajar en el lugar ya a mediados del año pasado uh-huh. y ya el 16 de enero de este año pudimos habilitar al público la mitad, prácticamente un 40% de lo que va a ser uh-huh. el día de mañana ese lugar, un lugar natural de características únicas, digamos con arbolado, con el río de una manera tranquila e incorporando también el servicio uh-huh. de guardavidas que cumplen un horario de 14 a 20 horas y hemos provisto el lugar que es totalmente natural en esta primera temporada también uh-huh. en el servicio de baños químicos, ¿no? Para que aquel vecino que va, aquel turista que nos quiere visitar tenga los servicios mínimos indispensables junto con una proveeduría que también se ha instalado allí. Qué bueno. Y hemos realizado algunos fogones también tipo chulengo para que quien quiera hacerse también su asadito lo pueda hacer. Ah, mirá qué bueno. Javier, ¿a qué distancia está de San Javier el balneario? Bueno, está a 3 kilómetros de la zona urbana uh-huh. y a 5 kilómetros de la Ruta Nacional 3. Hemos realizado también un sistema de cartelería para aquel vecino que ya uh-huh. bajando de la ruta 3 en el kilómetro 988 pueda divisar la leyenda Balneario Comunal, uh-huh, y llegarse tranquilamente al lugar. Perfecto. Bueno, Javier, vamos a seguir conversando, ¿eh? Porque hay muchas cosas interesantes que están pasando allí por San Javier, así que te agradecemos tu tiempo y gracias por el contacto, ¿eh? Gracias a ustedes, Pato, un abrazo grande a todo el equipo y también a la audiencia de Radio Encuentro, y quedamos a disposición de ustedes para cuando lo requieran.